aguante, porque el negocio es bonito. No hay hombre que se le aguante, porque el negocio es bonito. Pobre la tonta la van a matar. Sírvelo, sírvelo, compadre Carlos Cadiva, el chacho del olfar, pura miel de abeja. Muy barato, la tunde tiene un cacharro que lo vende muy barato. Para los viejos y muchachos, porque el precio es regalado. Para los viejos y muchachos, porque el precio es regalado. La pobre y la tunde la van a matar, la tiran para adelante y la jalan para atrás. La pobre y la tunde la van a matar, la tiran para adelante y la jalan para atrás. Que tiene su sabrosura, la tunde es una morena. Que tiene su sabrosura, como que la tunde es buena, se le note en la cintura. Como que la tunde es buena, se le note en la cintura. Pobre la tunde la van a matar, la tiran para adelante y la jalan para atrás. Sabroso los vanos de Chirito. Tiene un petal.